Malvinas empezó a estar presente en las escuelas con capacitación, material pedagógico, la creación de un museo y la promoción de nombres de nuestros héroes en las aulas. Se puso blanco sobre negro en el reclamo sobre el reconocimiento de soldados continentales, como lo sostiene Agustín Rossi, ministro de Defensa. Los que pretenden construir una casa en la Plaza de Mayo no son veteranos de guerra. Somos testigos de cómo en términos de política internacional se comenzó a reclamar en todos los foros. Inglaterra cumpla con la resolución de la ONU, que este año cumple ya 50 años, señalándole que debe sentarse a negociar con nuestro país. Vimos cómo de a poco nuestros países hermanos comenzaron a apoyar este reclamo. Incluso muchos países africanos entienden que hoy en día Malvinas se convirtió en una fortaleza militar del Estado, en pleno Atlántico Sur, poniendo en juego la paz que hemos conseguido nosotros. Ya no existen hipótesis de conflicto con nuestros países hermanos. Nos preocupan mucho ciertas actitudes y declaraciones públicas de representantes de Cambiemos. La diputada nacional Laura Alonso criticó al Papa porque interpretó que se dejó usar por este gobierno para reclamar un diálogo con Inglaterra. Hace unos años atrás, el candidato presidencial declaró que Malvinas sería un gasto, es decir, no es un derecho de todos los argentinos y argentinas. Si para negociar con los fondos buitres, él prefiere pagar, y por cada decisión importante que tuvo que tomar como jefe de gobierno de la ciudad, consultaba con las embajadas de los países que fueron nuestros enemigos. No nos queremos ni imaginar lo que pueda llegar a ser este espacio político con nuestra soberanía y con nuestros compañeros que todavía siguen necesitando apoyo del Estado. Esto no es un cheque en blanco para el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La comunidad de acá nos conoce muy bien y sabe que nunca nos callamos la boca cuando sabemos que las cosas no se hacen como corresponde. Lo que queremos es que no cambie la dirección política que se logró en el plano internacional e interno. No queremos que se vuelvan a regalar ositos de peluche ni ver a compañeros vendiendo estampitas para poder comer. Lo que está en juego es mucho más. Es mucho. Para la Argentina y para toda la región. Por eso esta agrupación apoya a Daniel Scioli como candidato a presidente, ya que hoy es el único que puede garantizar que en este tema nada cambie y se profundicen los lazos internacionales con nuestros hermanos latinoamericanos. Porque Malvinas es una causa de la patria grande, como la nombró San Martín y Bolívar.